pronto se va a morir. Todas las letras se van a ver igual. Hacia el cielo, abra los ojos y pueda entender. ¿Para qué vuelvan a ser el grupo aquel cuando el hombre anhelaba el saber? Eres un hombre que no sabe leer, solo ve signos sin poder entender.